¿Sigues aquí? Pues continuamos. Ok, pues ya regresamos de la pausa. Aquí estamos, seguimos en Opción Múltiple. Y tenemos unos super invitados aquí. Está con nosotros Omar y Toño del programa Bebe Viernes. Ellos vienen precisamente a presentarnos la tercera temporada del programa Bebe Viernes. ¿Qué es Bebe Viernes, Chacho? Así es, bueno, esta es la tercera temporada de un programa que empezó cuando nosotros iniciamos la carrera de comunicación. Así como nosotros. Así es. Hace tantos años atrás ya. Exacto. Hace un año exactamente que acabamos la segunda temporada. Ajá. Y el semestre pasado no tuvimos nada acerca de... No, Vicky, no, tampoco somos tan ancianos, no. ¿Algunas eras antes? No, el semestre pasado no tuvimos nada de esto, porque pues en sí no tuvimos el apoyo de muchísima gente, pero ahorita con el apoyo que ya se le está dando a este género de radio y todo esto, decidimos volver con Bebe Viernes. ¿Qué es Bebe Viernes? Bebe Viernes es una revista juvenil en la que invitamos a los chavos a que se animen, a que nos manden la temática de lo que quieren que hablemos, de lo que quieren que regalemos, que quieren escuchar, que quieren saber, de todo. Tenemos promociones, tenemos secciones, tenemos el top de música, top de películas. ¿El sabías qué? El sabías qué, la frase de la semana, el chiste de Toño que siempre es malo. Bueno, exacto. Regularmente. Toño, aviéntate un chiste. No, el por Toño, Dios. Chiste de Toño. El chiste no, malo de sí. Toño. El chiste de la semana. El chiste de la semana. El chiste de la semana es que había dos pollitos en un restaurante y entonces uno de los dos dijo, pío, y el otro dijo, sí, pide lo que quieras. Ay, qué bonito. Ahora, un aplauso. Entiendo por qué lo queremos cargar del programa. Esa es una de las razones por la que no queremos a Toño en el programa. Y Chacho, pues también ya está por salir. Pues tengo entendido que ahí vienen dos chavas muy fuertes atrás de ustedes. Así que aguas con el chavas. Yo procuro traerlas adelante de mí siempre para que ellas vean primero el panorama en general y luego me expliquen. A ver, Toño, yo creo que no estamos en el mismo, contexto. No. Es horario familiar, compañero. Creo que no estamos por eso, en el mismo contexto. Que, sí, para que ellas vean, para que vayan a aprendiendo, nos expliquen, por eso las invitamos, para que sean parte del programa y para que entiendan un poquito más cómo funciona este asunto, ¿verdad, Checho? ¿Y quiénes exacto son ellas? Mira, lo que pasa es que cada temporada hemos tenido a diferentes conductoras, entonces decidimos hacer una convocatoria para sacar a la nueva chica Bebe Viernes. La anterior chica Bebe Viernes era Chacho, las de ahora se llaman Jocelyn y Lorena. Exacto, y la de la primera temporada fue Toño, entonces... Pero vieron que no funcioné como chica. Bien. Okay, ahora, ¿qué podemos esperar en esta tercera temporada de Bebe Viernes? ¿Qué nos van a ofrecer en esta tercera temporada, chavos? Les ofrecemos todo lo que ustedes pidan, todo lo que los chavos pidan, todo lo que ustedes quieran oír, quieran saber, nosotros es lo que vamos a ofrecer. Y todo lo que nos sobra. Exacto. Entonces, ¿me permitirían mostrarles un poco a los radioescuchas un anuncio? ¿Cómo ves? ¿Les permitimos? Un poco de su trabajo. Por favor, digo, estamos en el estreno de este programa, sí, que pero es Opción Múltiple. La temporada, como que no se me hace pues justo. Sí, háganlo como en exclusiva para nosotros. Bueno, digo, para que vean. Denos la exclusiva. Para que vean quién lleva la renda, yo sí les permito. ¡Yay! Entonces, hay que aplaudir esa decisión. Si me hacen el favor de presentar la cápsula. Por favor. Omar, bueno. Primero las damas. Ah, no, muchísimas gracias. De nada, cuando quieras. Gracias. Preséntala. Bueno. Bueno, eso es una probadita de lo que es Bebe Viernes, la tercera temporada, y aquí lo están escuchando en Opción Múltiple. Ok, pues muchas gracias, les queremos dar muchas gracias, muchachos, por venir y por darnos la patadita del estrenón a este programa nuevo que es Opción Múltiple. Hombre, cuando quieran patadita, con todo gusto. Hombre, muchas gracias, qué amable. Nos partimos con todo el amor del mundo. Y esperamos no tenerlos en el programa de invitarlos. Ah, no, se crean. No. Al contrario, es más, no, chavos, yo los invito. En este momento cortamos la sección. Sí, vámonos. Así que vamos a un corte y regresamos. Gracias. No te despegues. Letras al aire. Pues bueno, nos encontramos ya aquí otra vez con ustedes en la sección Letras al aire. Nos encontramos hoy con la maestra Adriana Arbizu, es maestra en comunicación aquí en UVM. Y pues yo quiero que la maestra se presente. Bueno, antes que nada, bienvenida, maestra. Muchas gracias por aceptar la invitación y es un placer para nosotros tenerla por aquí. Bueno, muchas gracias. Pues buenas tardes, yo soy Adriana Arbizu, imparto la materia de letras contemporáneas y bueno, otra materia en otras materias en otros semestres que yo creo que ahorita no vienen mucho al caso. Y bueno, no sé si de una vez deba hacer promoción de lo del Día de la Comunicación. Sí, nos hace el favor, que es el maestra. 25 de este mes, el 25 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, aproximadamente hasta las 9 de la noche. Y bueno, va a haber como todos los miércoles, el círculo de lectura. Vamos a tener un invitado que es Luis Ángel García Muñoz, que es un chico que acaba de salir de la carrera de filosofía. Y probablemente vamos a trabajar en una especie de taller donde los chicos que asistan al círculo lleven sus textos y el invitado haga las veces de crítico de los propios textos, pero también al mismo tiempo nos lea algo de su obra, exactamente. Entonces, bueno, pues están invitados los que quieran asistir, muchas acompañarnos. Gracias. Pues entonces, ya saben, el 25 de noviembre aquí en UVM. A las 3 es el a círculo, a las 3 de la tarde. De 3 a 4. ¿En dónde, maestra? Aquí en el set de comunicaciones. Ah, ok, en el área de televisión, ajá, ¿verdad? Exacto. Ok, como todos los miércoles, ya sabes. Círculo de lectura con la maestra Adriana Arbizu. Y maestra, pues déjeme decirle, bueno, ¿te puedo decir Adriana? Claro que sí. Bueno, Adriana, es un honor para nosotros que tú estés ahorita inaugurando esta sección, que gracias es más que nada invitarme. Para... No, pues gracias a ti por venir, sí, por venir y por darnos un poco de tu tiempo. Bueno, el chiste de esta sección es más que nada darle el espacio a esos poetas ocultos, esos literatos que no salen a la luz por miedo o porque dicen, se van a reír de mí porque soy muy cursi o porque me corto las venas con galletas de animalitos cada vez que escribo. Y pues quiero que nos hagas el favor de leer alguno de tus textos, alguno de tus escritos, para después comentarlos. No sé si claro nos sí. permitas compartir. Escuchar algo. Claro que sí. Algo tuyo. Bueno, y tienes mucha razón, porque lo que creo que a los que nos no publicamos o no damos a conocer nuestra obra, aparte de que uno nunca está conforme con lo que escribe, ¿no? Es eso precisamente el miedo. Viene una parte en la novela 2666 de Roberto Bolaño que habla de un escritor que dice que pues lo que más siente un escritor o lo primero que le pasa por la mente es pues que lo suyo va a ser muy malo, ¿no? O sea, que no va a trascender y que a nadie le va a importar. Exacto. Y es lo que normalmente pensamos, ¿sí? Bueno, entonces voy a leerles un poema, no sé, yo traje tres porque me habían dicho que más o menos tenía el tiempo para tres. Claro que les sí. voy a leer primero uno muy cortito que escribí cuando murió mi papá. Inventamos que la mecedora se arrulla de nostalgia, que entras a tu cuarto como todas las noches a dormir, que la lluvia y los relámpagos resuman tu presencia. Mientras voy camino a casa y veo el campo verde y pienso en ti y en el verde aura y materno que te embrujaba, pienso y pensamos en ti, en esas nubes turbulentas que anuncian el trueno de tu voz, de tu pasión, de tus ojos de almendra dormida. Wow. Bueno, este es uno. Muy bueno. Está, creo que nos describe precisamente lo que sentiste cuando tu papá falleció. Que... Esos sentimientos que no mucha gente atreve a expresar o que a lo mejor no encuentra el medio. Exacto. Para hacerlo. Y tú lo plasmaste perfectamente. Creo que fue algo que a la vez de ser metafórico fue muy, muy entendible y muy aterrizado. Y es muy bueno. Sí, está muy bonito. Está como para comentar mucho. Está... Nos invita a reflexionar. ¿Cómo te sentiste cuando lo escribías? ¿Realmente te sentiste como liberada o desahogándote en ese poema? Me esperé tiempo, o sea, no fue luego, pero ya que lo escribí, cuando habían pasado unos meses, y entonces son unos sentimientos muy extraños que uno empieza a sentir, y en ese momento yo estaba sintiendo mucha ternura, entonces no sé, a lo mejor fue como mucha paz, como que me dio mucha paz el escribirlo, pues. Sí, muchas veces, como experiencia personal, muchas veces a la hora de escribir, si no es a alguien que tienes todavía en vida o se lo escribes a alguien que ya murió y no tuviste la oportunidad de decírselo, como que sí sientes un pequeño... Un alivio. De, un poco de alivio, de paz, de tranquilidad al sacarlo ya de como de tu mente, de exteriorizarlo a alguien más. Exacto, sí, te desahogarte. De una manera muy, muy, muy buena. Muy padre, la verdad. Sí. Entonces, y mis poemas son muy, muy así, ¿no? Muy subjetivos, pues. No son como otros que son súper racionales o súper pensados, fríos. No, yo soy muy a lo mejor escribo con las vísceras, pero así me gusta y así soy y así lo hago. ¿De qué corriente en qué corriente te identificarías? Yo creo que romanticismo. ¿Sí? Uh-huh. Bastante. Sí, completamente arrebatada. Uh-huh. Se nota, se nota mucho. Muchas veces, sí. Uh-huh. Pues, no sé, ¿quieren que les lea otro rápidamente? Claro, si nos haces favor. El favor. Bueno, les voy a leer, nomás que estos, bueno, este que es un poquito menos largo, y al final dejo el más largo si me queda tiempo. Ok. Ninguno de mis poemas tiene título. Es la corrupción de los días, la decrepitud del viento que dice nuestros nombres. Es esa tarde absoluta de opacidades, de ráfagas distantes. Es contemplar el abismo, saberse en él, aspirar sus dulces y pútridas emanaciones. Es sentir que el polvo se asemeja a mis costados, se hace uno, se desvanece en mí y yo tomo su forma. Es saber que no hay refugio, que no hay a dónde ir, que los días y las noches se corrompen, se aniquilan y le prestan su presencia a lo que viene, que es incierto. Es saber que el abismo pronto seré yo, serán mi sombra y mis latidos, será la mano que me hunda inexorablemente en la ausencia de ayer, de hoy y de jamás. Wow. Yo creo que pasamos directamente, para que nos dé más tiempo al tercer poema, si nos haces favor. Muy bien. Nos gustaría mucho, mucho escucharlo. Bueno, este es un poquito más largo, les decía. Mi prisión en verdad no es como la de Sor Juana. La mía es monótona, sin gallinas y huevos, sin Aristóteles por descubrir. La mía es una prisión llena de espejos, de meandros, de soledad, de locura. Una prisión sin fruto, sin salida, evasiva. Una prisión que incluye mordaza y unas manos bien atadas, muertas, moradas, sin ventanas. No hay a dónde voltear, porque los ojos se hunden en sí mismos, se abisman en ellos, se quedan ahí, petrificados. Los ojos no miran, han sido atravesados por navajas de escarnio, de burla, de incomprensión. Estoy en la prisión en la que no se escriben Quijotes ni muros de agua, y todo se queda en una vida efímera, cobalto, olvidada, una prisión llena de agua, asfixiante, aséptica, amurallada, donde en verdad mis ojos no ven nada. Wow. Creo que nos has dejado impresionados muy, muy gratamente con estos poemas, porque no es muy común encontrar a gente en estos días que escriba y escriba tan bien, de verdad, como lo haces tú. Yo tengo dos dudas. A ver, dime. De ¿por qué exactamente tus poemas, tus escritos no tienen un título? Me cuesta muchísimo trabajo poner títulos. Es más, por eso muchas veces he dejado de escribir cuento, porque tú sabes que el título es la médula del cuento. Exacto. Y no se me ocurren los títulos, soy malísima con los títulos. ¿Te gustaría ponerles título? A veces sí, a veces no, no me preocupa ni me importa, pero pues creo que sí sería importante. De los tres, ¿cuál es el que más te gusta? De los tres que nos acabas de leer. Es que son muy distintos. Pero me parece un poquito más logrado el segundo, me parece. El del tiempo, el del transcurso del tiempo. De tu último poema, yo quisiera preguntarte, a ver si no me escucho muy atrevida, ¿de qué prisión hablas? Pues es que uno siempre se cansa y se aburre. O sea, hagas lo que hagas, va a llegar un momento en que te sientes pues que quizás no estás haciendo nada, que no estás haciendo lo que quieres hacer. Aunque hagas lo que hagas y hagas cosas maravillosas, siempre va a haber un punto en que te aburres. ¿Y de qué te aburriste en el momento en el que lo escribías? Digo, si se puede... Si se puede comentar, al aire. Pues de todo un poco, del trabajo, de las relaciones personales, o sea, de la vida en general, ¿no? Te cansas. Entonces, en cierto sentido, este sí fue un desahogo. Sí. Como para ti como persona. Uh-huh. Claro. El exteriorizarlo... Sí, porque... Como en público, ¿crees que te ayudó? O sea, ¿se lo mostraste a alguien más cuando lo escribiste? Solo a mi esposo, solo a él se los leo cuando los escribo. ¿Y qué crees que piensen tanto tus alumnos como los maestros cuando escuchen este programa? No tengo idea. Es que no sé si les vaya a gustar, si les parezca bueno, si les parezca mediocre, malo, con tema. No tengo idea, la verdad. Ok, pues lástima que se nos acabó el tiempo. Híjole, la verdad es que nos has dejado verdaderamente impactados, porque son escritos muy, muy bonitos que tienen un mensaje tanto para ti e independientemente para nosotros de la manera en que lo interpretemos. El saber el por qué los escribiste nos da un poco más de panorama de lo que sentiste al escribirlos y el por qué. Me gustaría, maestra, que nos hicieras el favor de empujar a aquellos jóvenes que aún no se atreven, que los invites a venir aquí. ¿Al programa? Sí. ¿A los estudiantes de comunicación? Al público en general. Ah, okay. Haz una invitación abierta, así como para que ellos expresen como tú lo acabas de hacer. Bueno, pues invitamos a todos los radioescuchas que estén interesados, jóvenes sobre todo, ¿quieren decir? Uh-huh. Jóvenes que estén interesados en escribir, que quizá tengan la facilidad o les guste y lo estén intentando, pues para que vengan aquí al programa a leer sus textos, sus escritos. Muy bien. Queda abierta. Agradecemos muchísimo que hayas venido a este que fue el primer programa de Opción Múltiple. Muchas gracias. Significa mucho para nosotros contar con una personalidad como tú el día de hoy. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Esperamos tenerte de nuevo. Si Ojalá. Nos haces ese favor, te queremos tener otra vez. Y muchísimas gracias otra gracias vez. Gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias. Okay. Gracias. Pues vamos a un corte comercial, ¿te parece? Me parece perfecto, así que continuamos. Continuamos. ¡Regresamos! Pues regresamos y ya nos vamos de nuestro primer programa. Y queremos dar las gracias a Vane. A Claudia. A Adriana. A Perfect Revolution. A Chacho. A Toño. Al equipo creativo. A Anouk. Eila. A Marit. Pedro. David, nuestro queridísimo productor. Por habernos acompañado. Pero por supuesto no pueden faltar los agradecimientos a la Universidad del Valle de México por brindarnos todas las facilidades requeridas. No nos podemos olvidar tampoco de nuestro operador Pablo, quien nos salva de todos nuestros errores. Y ya por último, pero no menos importante, gracias a la maestra Vicky Alonso por el apoyo y el impulso de estos nuevos proyectos. Así nos despedimos, esperando nos escuchen la próxima semana en una nueva emisión de Opción Múltiple. Toño, pásame la 4. No la tengo, Laura. O sea, necesito que se callen, por favor. Ahí viene el profe. Y sí, y yo no me puedo concentrar, ¿sí? ¿Ok? Gracias. Nada más dime si es A, B o C. Radio UVM y el Centro de Información y Difusión presentaron Opción Múltiple, un programa en donde encontrarás alegría, diversión, entrevistas, diversión, información, diversión. ¡Cállate! Bueno, ¿ya ves cómo si había diversión? Y por fin, ¿cuál era la respuesta?